Amigos de Diálogos con el Pastor, ¿cómo están? Los saludo hoy en el jueves 10 de septiembre, semana, ya no sé qué semana vamos, pero estamos muy contentos de poder llegar hoy desde Calacuaya hasta tu casa. Ahora sí estamos en las instalaciones de Calacuaya y estamos muy contentos de poder llevar esta transmisión. Hoy me encuentro junto con mi papá aquí en Calacuaya con el pastor Gilberto Rocha y pues estamos emocionados. Hoy sabemos que será especialmente un programa muy divertido porque también ya vemos muchas de las preguntas que ustedes están escribiendo y nos emociona mucho poder leerlas, contestarlas y poder aprender juntos, que de esto se trata todo esto, de aprender juntos. Te recuerdo que puedes alimentar tú la conversación, puedes platicar con nosotros, conversar, dar algún comentario, alguna duda, pregunta, sugerencia, chiste, lo que tú quieras. Vamos a estar leyendo tus comentarios. Tratamos de leer la mayoría de ellos. Entonces, apúrate a escribir para que puedas ser de los primeros que escriben y poder saludarte. Entonces, aquí en la casilla, en cualquiera de las tres transmisiones que tenemos ahorita simultáneas, en Facebook o en YouTube, puedes escribirnos y vamos a estar muy contentos pues no escucharte, pero sí de poder leerte. Entonces, acá saludo al pastor Gilberto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Has tenido una mañana bien ajetreada, yo sé, pero ¿cómo estás? Contento de estar otra vez con toda la gente y nos gusta mucho recibir preguntas, participación. Y sí, ha sido un día muy activo, pero un día muy bonito. Yo creo que es peor cuando uno no tiene nada que hacer, pero estos días son muy buenos. Muy bueno, sí. Pues estamos listos, ya no tenemos que dejar pasar más tiempo porque las preguntas están llegando y pues no queremos que también nos coma el tiempo, ¿no? Y podamos leer la mayoría. Bueno, pues oramos. ¿Quieres comenzar orando? Adelante. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias porque permites que apartemos este tiempo para poder preguntarnos, cuestionarnos y sobre todo aprender. Te pedimos que podamos escucharte tú en medio de la conversación, que en cada respuesta y en cada pregunta tú puedas asomarte y que nosotros tengamos la habilidad de encontrarte. Queremos aprender de ti, Señor, y gracias por darnos esta tarde tan lluviosa de jueves, donde sabremos que tú serás bueno con nosotros. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues a ver qué nos tienen hoy para nosotros. Ya tenemos aquí gente que la semana pasada nos dijo, no, pues hoy estaba pintando, hoy estaba limpiando el piso, las escaleras, lo que sea. Nos da mucho gusto poder saber que están por ahí. Bueno, acá está Magali Vázquez que dice, yo he aprendido mucho. Gracias, pastor, por este hermoso programa. Dios continúe bendiciendo su ministerio. Saludo a Magali. Gracias, Magali. Por acá también está Malú, que dice, yo he comprendido más y he aprendido cosas que no entendía. Muchas gracias, pastor. A usted, a Clarita, a todos ustedes. Dios los cuide siempre. Excelente noche. Muchas gracias. Luz te dice, tengo lista mi pregunta. Échanos, la queremos ya leerla. Bueno, por acá también está Juanitz, que dice, este programa es de bendición y edificación. Bendiciones, pastor Gilberto, y a todo el grupo que interviene. Bueno, pues nosotros dos somos los que hacemos toda la producción del programa en vivo. Por acá también está Evelyn, que dice, excelente transmisión. Yo lo veo con mi mamita. Salúdanos a tu mamá y gracias por verla juntas. Gracias, saludos gracias. A ti y al pastor Gil. Muchos saludos hoy. Lourdes Alzúa, bendiciones. Buenas tardes, pastor Joe. Pastor y Joe, saludos y bendiciones para todos ustedes desde Cotitlán, Izcalli. Muchas gracias. Por acá está Sergio Bautista que dice, hermanos, muy bendecidos al escucharlos y saber que están bien. Nos gozamos en esta tarde de gracia, Gracias, Pastor Gilberto y yo, por el gran servicio que prestan a la comunidad cristiana. Pues aquí estamos. Gracias. Por acá dice, buenas tardes. Alguna vez terminando de ver su programa, me fui a ver sobre el dios Baal. Lo que llamó mi atención fue un comentario que vi. Dice que la adoración a Baal permanece. Son los que celebran la Navidad, Carnaval, y los que van a misa los domingos. ¿Usted qué opina sobre este comentario? Bueno, aquí creo que el comentario es más bien los de adoración Baal permanece. Son los que celebran Navidad, Carnaval, y van a misa los domingos. ¿Tienes algún comentario al respecto? Bueno, en realidad la cuestión de Baal es que La adoración se da de muchas maneras, de múltiples formas. De hecho, creo que Gema tú podrías, y obviamente cualquier persona que tenga interés en conocer más al respecto, hubo un ciclo de enseñanzas que hablamos sobre los Baales, pero ya es una enseñanza viejita, son enseñanzas que fueron de julio del 2013. Julio del 2013, y ahí hablamos un poquito acerca de eso y de cómo se manifiestan. Y obviamente hay muchas formas de entenderlo, de interpretarlo. Si mal no recuerdo, fue un ciclo de una serie que di como de cuatro enseñanzas sobre los Baales, su cultura y la forma en que se aplica el día de hoy. Obviamente vamos a encontrarlos en muchas maneras y no solamente en los que tú mencionas, incluso a veces en la propia iglesia, un abuso de la gracia de Dios para una forma de vida insana fuera de la voluntad de Dios. También podríamos decir que tiene que ver con los Baales o Baal, como tú le quieras decir, pero básicamente puedes hablar de muchas combinaciones porque por eso tengamos que meternos a la enseñanza al respecto, y por eso es que utilizamos toda una serie al respecto, pero tiene que ver con aquellos que buscan la fortuna, aquellos que consultan incluso el zodiaco, aquellos que buscan o que son rebeldes. Hay muchas maneras en que se manifiesta la adoración a Baal. Te repito, fue una serie de cuatro enseñanzas de 1 hora cada una, entonces en pocos minutos es complicado, pero sí, la adoración a Baal el día de hoy se sigue llevando a cabo efectivamente y tenemos que cuidar de ello. Así que te recomiendo que escuches esta enseñanza, seguramente, Gema, ahí vas a tener mucha más revelación al respecto. Muy bien, bueno, Gemma, te recomendamos buscar esas enseñanzas y seguir, pues seguir conectada a Calacuaya. Hay un montón de predicaciones, enseñanzas, tesoros que están colgados en YouTube. Entonces, también si tiene Ahí algún. están en YouTube y también están, si mal no recuerdo, en Spotify. Y si entras a calacuaya.com, en la página web, calacuaya.com, te va a redirigir a una zona donde viene la audioteca, y en la audioteca puedes buscar por fecha, por predicador, por nombre, por como tú quieras. Y búscalo así, los Baales modernos. Muy bien, bueno, ahí está la recomendación. Por acá Lourdes Alzúa dice, agradezco mucho, Clarita, del hermano Lidia, por la plática de hoy. Estuvo hermosa y aprendí mucho. Saludos a ellas, por favor. Bueno, pues saludos a ellas dos que seguramente están viendo el programa. Ah, también por acá está Eli Cerroga y dice, buenas tardes. En Ezequiel 13, del 19 al 23, habla de que mujeres adivinas cazaban almas al vuelo. ¿A qué se refiere? Muchas gracias. Dios los bendice y protege. Bueno, vamos a Ezequiel 13, 19 al 23, así es que busquemos el texto bíblico para ir exactamente a lo que nos dice Eli. Ezequiel capítulo 13, versículo 19. Bueno, por acá lo tenemos. Listo. Y ahí está. Muy bien, ahí está. A ver si lo puedes leer, por favorcito. Del 19 al 23. Dice, por un puñado de cebada y por unas cuantas migajas de pan, ustedes han insultado mi nombre delante de mi pueblo. Prometen larga vida a los que van a morir y anuncian muerte a los que deben vivir. Y hacen que mi pueblo crea en esas mentiras. Por eso estoy en contra de ustedes y de sus hechicerías, pues atrapan a la gente como si atraparan pájaros. Pero yo les quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías y no volverán a atraparla. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Ustedes han actuado en contra de mi voluntad y sus mentiras han afligido a la gente buena, en cambio han animado a la gente mala para que sigan portándose mal y no se salven de mi castigo. Por eso no volverán ustedes a dar mensajes falsos ni a practicar hechicería. Yo liberaré a mi pueblo del control que ustedes tienen sobre él, y entonces reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Gracias. Bueno, tú te refieres, Eli, a la forma en que lo traduce la Reina Valera 60, pero aquí lo habla como que cazan almas como si fueran pájaros. Esta es una expresión idiomática, es decir, en el español incluso tenemos expresiones así. Cuando alguien capta una idea de una manera rápida e inmediata, decimos que la pescó al vuelo. Es decir, en cuanto va saliendo la idea de la mente de una persona, en ese momento la otra persona la capta, la entiende. Lo mismo sucede aquí. Se atrapan las almas, se les engaña, y a eso se refiere. Quienes se dedican a practicar la brujería y la hechicería, pues muchas veces atrapan a la gente con una facilidad asombrosa. Porque a lo mejor tú le hablas a alguien de Cristo y esa persona dice, no sé, déjame ver, voy a pensarlo, voy a meditar, lo voy a analizar. No estoy seguro de querer ser cristiano y de querer tener algo con el Señor. Y a lo mejor tú esforzándote por predicar el evangelio y la otra persona dándole vueltas y vueltas y vueltas. Lo que sorprende es cómo alguien llega con actos de brujería, con cualquier cosa que sea de hechicería, y la gente no dice lo mismo, no dice lo voy a pensar, lo voy a analizar, lo voy a reflexionar, voy a meditar, voy a ver de qué se trata. No, al acto cae seducido y rendido ante la brujería. A eso se refiere, a la rapidez con la que la gente cae en manos de quienes les engañan mediante la brujería. Esa es la razón y es una expresión idiomática que tal cual así fue traducida en este pasaje de Ezequiel capítulo 13. Muchas gracias, Eli. Bueno, ahí está. A veces funciona leer el mismo pasaje en otra versión y nos cambia la perspectiva o el panorama de lo que podemos estar leyendo, pero buena pregunta, Eli. Que, bueno, por cierto, aquí yo vamos a hacer un comentario sobre las traducciones, porque el otro día que tuvimos una reunión con el equipo de traductores de sociedades bíblicas, justamente se hablaba de ello. ¿En qué momento conviene hacer traducciones literales palabra por palabra? ¿Y en qué momento conviene hacer una traducción dinámica? Es decir, si la frase en sí misma, al traducirla palabra por palabra, no me va a ayudar a entenderla, entonces se recurre a la traducción dinámica, que es darle el sentido práctico que puede llegar a tener. Por eso es que es bueno en ocasiones estar leyendo o comparando o analizando otras versiones para tratar de entender lo que significa. Es el comentario al calza. Muy bien. Ahí fue una idea al vuelo. Es... Ok, bueno, entonces acá tenemos a Betty Zúñiga, que dice: buenas tardes, Pastor y yo, bendiciones. Hola. También los saluda Tocayo Gil, los vemos desde Cotitlán, Izcalli. Si Gil está en Cotitlán, ¿quién está cuidando Calacoya? Yo no entiendo eso, ¿eh? Entonces, hay saludos a Tocayo, por favor. Saludos, Gil, muchas gracias. Acá está Raquel y Neyma, saludos. Saludos, saludos. A ver cuándo vienen por acá. A este par de chiquitas, sí. De Yanira Cortés, Eneida, Soledad Jarquín, Ara Tapia. Ok, acá está. Ahora sí, Lucy López ya nos echó su pregunta. Dice: Dios les bendice. Gracias por siempre contestar. Bueno, cuando me conecto temprano. De eso se trata. De conectarse a tiempo. Mi pregunta es esta. Si cuando nos unimos en matrimonio, nos hacemos uno y el ser humano está constituido por espíritu, alma y cuerpo, ¿la unión es en las tres partes o es solo física? Gracias. Muy buena pregunta de Lucy. Tema que vendría muy bien a tu podcast que estás planeando acerca de relaciones y matrimonio y noviazgo y todo eso, ¿no? Sí, ese tema lo vamos a tocar sin lugar a dudas. Gracias, Lucy. Muy buena pregunta. Obviamente, tenemos que entender la unidad en todos los sentidos. Primero, en la unidad espiritual. Es cuando marido y mujer, y eso también lo hablaron hoy en la mañana Clarita y la hermana Oli, esa relación se puede comparar en la parte íntima. Y en la parte espiritual, pues llegamos a identificarnos y llegamos también a complementarnos. Y eso significa la unidad. No significa que somos idénticos, sino que nos complementamos. Y lo que uno de los dos tiene como fortaleza en el área espiritual, voy a suponer que uno de los dos es excelente en el don del discernimiento y que tiene esa habilidad para mirar el mundo espiritual, pero tal vez el otro fluye en otro tipo de dones. No entran en una competencia, sino que ambos se complementan y de esa manera puede fluir un ministerio conyugal. Y obviamente es más poderoso que el de una sola persona, porque a lo mejor yo puedo decir, pues a mí Dios me usa en el área de sanidad y a mi esposa Dios la utiliza con el discernimiento. Pero ¿qué pasa cuando los dos actuamos como uno solo y entonces nuestros ministerios se potencializan? En el área del alma sucede lo mismo, porque cada uno de los dos vemos con diferente perspectiva. Evidentemente Dios así nos hizo, con la capacidad de ver como varones o la capacidad de ver como mujeres. Pero cuando los dos nos sentamos, platicamos y analizamos nuestros diferentes puntos de vista y los complementamos, entonces llegamos a ser uno en el alma. ¿Dónde radica aquí el problema? Que muchas veces en nuestra naturaleza carnal, pero eso lo produce nuestra carne, pensamos, mi opinión es mejor que la de mi esposa. Y la mujer piensa, mi opinión es mejor que la de mi esposo. Y entonces entramos en una rivalidad, en un pleito, en un desgaste para demostrar que yo tengo mejores ideas que tú o tú que tienes mejores ideas que yo. En lugar de pensar, no son mejores ni las mías ni las tuyas, sino que se complementan. Y cuando aprendemos a complementarnos, entonces también potencializamos la forma en que pensamos. Nos complementamos como padres, nos complementamos como matrimonio, nos complementamos en todo aquello que desarrollamos. Físicamente podemos pensar solamente en la parte sexual o íntima, pero los hijos, digamos que son el resultado de esa unidad, porque al final de cuentas los hijos reciben también una mezcla de lo que es mamá y de lo que es papá, y también los hijos los vemos que muchas veces nos quedamos cuestionando y a quién de los dos se parece. Y llegamos a la conclusión, pues tiene un poco de papá, tiene un poco de mamá, o tiene un mucho de papá, tiene un mucho de mamá. Independientemente de que cada hijo desarrolla su propia personalidad, su propio criterio, su propia manera de pensar y de actuar, pues sí, pero también los padres influimos, aportamos, no solamente por la herencia genética, sino por la educación, la formación, la convivencia. Y muchas veces nos damos cuenta que hemos sido permeados por lo que son nuestros padres. Así que la unidad se da, como te das cuenta, Lucy y amigos todos, en las tres áreas de nuestra vida. Espero que esto te pueda ayudar y vamos a tomar obviamente en cuenta este tema dentro de los podcasts que estaremos produciendo ya en breve. Espero que a más tardar el próximo mes ya comencemos con esta nueva aventura. Eso, siempre me emociona y siempre lo digo, iniciar con proyectos nuevos. Y bueno, por proyectos nuevos tenemos, esta cuarentena hemos tenido un montón de tiempo para idear, crear y comenzar a producir. Por acá Valencia dice, buen día pastor, y yo tengo una duda, ¿qué significa cuando dice bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos? Esta parte más bien, ¿no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta? Porfa, bendiciones, gracias y bendiciones. Bueno, imagino que es bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Aquí está hablando acerca de los hijos. A ver, vamos al Salmo 127, si lo puedes poner, por favor, Joe. 127. Esta lectura nos tocó hace poquito. Sí, aquí está. Desde el 3. Uh-huh. Si lo puedes leer, por favor. Nos lo leemos todo, ¿no? Lee todo el salmo, sí. Sí, cortito. Bueno, voy a quitar tantito el comentario. Y dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados, que tienen muchos hijos que pueden decir que Dios lo ha bendecido. Bien pueden decir que Dios los ha bendecido. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Muy bonita lectura. Esta obviamente. Fue TLA, por si acaso. ¿En cuál, perdón? Esta fue TLA, por si acaso. Sí. Ok, la TLA. La Reina Valera 60 es la que dice que bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Evidentemente que también tiene que ver con el hecho de que los hijos también se convierten cuando crecen en un elemento de defensa. Y los hijos regularmente siempre vamos a salir a defender, a dar la cara, a proteger a nuestros padres. Y en la medida en que los hijos van creciendo y dejan de ser niños, pues también ellos siempre van a dar lo necesario por defender a los papás. Y obviamente aquí también podríamos citar los propios hijos de Jacob, cuando ellos salieron a defender la deshonra que se hizo con su hermana Dina, y que de alguna manera ellos hicieron lo necesario para generar la defensa. Obviamente, Jacob ya era un hombre grande cuando ocurre eso. Él no tenía ya las fuerzas o el ánimo para ir a pelear, pero sus hijos salen y libran esa batalla. Ese es un ejemplo gráfico de cómo los hijos salen a pelear y no dejaron avergonzado a su padre. Y en muchos casos lo mismo sucede exactamente. ¿Y por qué habla de la puerta? Pues porque regularmente los tribunales siempre se llevaban a cabo dentro de los portones de la ciudad o a los portones de la ciudad. Imagínate una ciudad amurallada como eran las ciudades en aquel entonces, y cada ciudad tenía su puerta de entrada o los portones de entrada, y ahí estaban también establecidos los juzgados o el tribunal a donde la gente tenía que ir a comparecer. Y lo que el Señor se refiere aquí es cómo los hijos también van a actuar siempre a favor de su papá. Y un hombre que tiene muchos hijos, obviamente tendrá también muchos que lo van a defender, aun cuando sea anciano, muchos que van a ver por él y que no lo van a dejar avergonzado. Algunos me dirán, bueno, pero yo sí veo hijos que se olvidan de sus padres. Sí, es cierto, pero estamos tomando en cuenta el contexto del Salmo 127, cuando los hijos crecen y van siendo guiados a la fe, van siendo guiados en el temor de Dios, van siendo guiados a la obediencia a la palabra. Entonces, cuando se presentan las circunstancias complicadas, los hijos van a estar ahí para salir a dar la cara por su papá. Espero que eso te ayude. Y muy buena pregunta de Valencia Elo. Que Dios te bendiga. Ahí está, un saludo a Valencia. Ana Gómez dice, buenas tardes, Ana. Por acá también está Mabel. Saludos. Mabel. Benjamín Tobar dice, buenas tardes. Si una pareja que no conoce de Dios solo está casada por el civil, ¿está en pecado? Pregunta. Sí, buena pregunta. Sí. Buena pregunta de Benjamín Tobar. Sí, evidentemente que la ignorancia no nos quita el pecado. Acuérdate, Benjamín, lo que dice también el profeta que, o sea, es que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Y te pongo el ejemplo, el hecho de que uno llega a una ciudad ajena. A lo mejor aquí en la Ciudad de México, cuando pasamos por una glorieta, por una rotonda, como le dirán en algunos países que luego nos miran y para que lo puedan entender, estás sobre una avenida, llegas a una glorieta, una rotonda, esos grandes círculos. La Ciudad de México es muy sui generis para manejar, entonces regularmente, y aquí de hecho usamos una frase, a la viva México, tú calculas la distancia, el tráfico, la velocidad a la que vienen los vehículos y te vas incorporando poco a poco con la precaución para no chocar. Pero voy a suponer que llegas a otra ciudad en donde, por ejemplo, Mérida, y he estado muchas veces en Mérida, en Yucatán, y llegas a una glorieta o a una rotonda y tú no conoces que la costumbre ahí es que no puedes incorporarte a la glorieta o a la rotonda hasta que no hay ningún vehículo circulando por ella. Y tú llegas como en la Ciudad de México y te cruzas cuando ves que no puedes chocar aunque venga un carro a 150 metros. Inmediatamente te detiene un policía y te dice, usted ha cometido una infracción. Si tú dices, pero yo no sabía, pues el por yo no sabía no te ayude nada, porque finalmente eres culpable de haber violado la ley de tránsito. Y lo mismo le ocurre a una pareja que no conoce a Dios. El hecho de que no conozca a Dios no significa que esté exenta de tener que casarse. De hecho, y aquí voy a hacer un comentario que a lo mejor para algunos puede hacerles ruido, pero es una realidad. Entre la comunidad de pastores, respetamos, por ejemplo, nosotros como un matrimonio válido ante Dios, el matrimonio en la religión católica. ¿Por qué? Porque aunque digamos esa persona no era salva o ninguno de los dos era salvo, ninguno de los dos conocía a Dios de manera personal, ninguno de los dos tenía a Cristo Jesús en su corazón, pero por lo menos nos enseña algo. El hecho de que los dos hayan decidido ir ante el concepto que tenían de Dios en la religión y hayan decidido casarse, eso mostró temor de Dios en sus corazones, eso mostró respeto por la ley de Dios. Y en lugar de irse a vivir juntos o solamente casarse por el civil, tomaron en consideración a Dios y decidieron casarse. En el concepto que hayan tenido, no importa, pero decidieron respetar a Dios. Por esa razón, nosotros reconocemos que quien se casó así lo hizo delante de Dios. Así que la ignorancia no nos quita la culpabilidad del pecado. Espero ser claro con esta pregunta, Benjamín, y amigos que nos están viendo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Por acá también está Sara Pérez, que dice, saludos de parte de mi abuelita María Magdalena, mi hermano Norman Ángel y míos. Bueno, saludos. Gracias. También nos saluda Soledad Jarquín, que dice, el Señor es grande, nuestro Dios es digno de alabanza en su ciudad y en el Monte Santo. Amén, que así sea. Gracias. Mario Rodríguez dice, hola, soy Emiliano, de 13 años. En Segunda de Reyes 2, del 9 y 10, se dice que Eliseo pidió a Elías una doble porción de su espíritu. Esto se refiere con su sucesor. ¿Se puede pedir doble porción del espíritu? Muy buena pregunta, Emiliano. Evidentemente que sí se puede hacer una oración, pero también hay que ubicarnos en el contexto, y esta pregunta de Emiliano me gusta mucho porque nos puede aclarar también muchas dudas. Primero, recordemos que en el tiempo de Elías y Eliseo había tres tipos de unción: la del rey, la del sacerdote y la del profeta. Y Elías era un profeta, Eliseo le pide una doble porción de tu espíritu. Si quieres, pon el versículo en pantalla, Joe, por favor, Segundo de Reyes 2, 9 y 10, para que lo veamos de una manera más clara. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y creo que eso nos va a ayudar a entenderlo perfectamente bien. Dice que, a ver, si lo puedes leer, por favorcito. Enseguida Elías le dijo a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos. Eliseo le contestó, quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios. Elías le dijo, me pides algo muy difícil. Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides. Pero si ver, no me... Pero sabes que aquí no habla de la porción del Espíritu, es la TLA, ¿verdad? Sí, esta es TLA. A ver, vamos a la NBI, por ejemplo, como dice la NBI. A ver, la NBI. Vamos a poner la Biblia paralela, ¿qué te parece? Sí, pon la Biblia paralela, es mejor. La paralela. Porque le está diciendo, me quiero quedar en tu lugar, pero no le habla precisamente de la porción de su espíritu. Así que vamos a ver cómo lo externa. Y sí, acá está. La del centro es la 60. 9 y 10. Y la de la derecha es la NBI. Dice, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Respondió. El heredero de tu espíritu. Y la Reina Valera 60 dice, una doble porción de tu espíritu. Dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ok, ¿y la del lado derecho cuál es? La del lado derecho, esta es 60, esta es TLA, esta es NBI. NBI, ok. Le está diciendo, me quiero quedar con tu espíritu, en tu lugar. ¿Y qué más le dijo en la NBI? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida. Por partida doble. Perfecto. Bueno, evidentemente aquí Elías se refiere al espíritu que hay en... Eliseo se refiere al espíritu que hay en Elías. Quiero una doble porción de ese espíritu, de esa porción. Pero hoy en día, y respondiendo a esta pregunta que nos está haciendo Emiliano, que es muy, muy interesante, ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, y vamos a ver lo que dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y vamos a tratar de entenderlo. Juan, si me puedes apoyar con Juan capítulo 1, versículo 16. Ahora que viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ahora tenemos que entender la diferencia entre una porción y la plenitud. ¿Cómo lo dice Juan 1, 16? De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Esta es la TLA? Este es NTV. NTV, a ver, ve la NBI, aquí habla de la abundancia. Ok, a ver. La Reina Valera 60 dice de su plenitud. A ver cómo lo dice la NBI. En algunos casos sí hay palabras que pueden ayudarnos mucho. A ver cómo lo expresa aquí Juan 1:16. A ver. Aquí está. La 60 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La NBI, es igual. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia. Y la TLA dice, Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él. gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas, eso lo dice, muchas bendiciones. Ok, bueno, creo que lo más correcto es lo que dice la NBI y la Reina Valera 60, la plenitud. Ahora, aquí hay que entender algo. Imagínate un pastel. Tú puedes decir, quiero una rebanada, quiero dos rebanadas o quiero todo el pastel. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, ahora en la gracia, con Cristo Jesús, que vino a pagar el precio de nuestros pecados, ahora nos enseña Juan, tú y yo, Emiliano y amigos todos, tenemos acceso no a una porción, no a dos porciones, sino a la plenitud de Dios. En el tiempo de Elías, recordemos, Cristo no había venido, entonces la unción del Espíritu se repartía en estas formas, profeta, sacerdote y rey. Y obviamente Eliseo está apelando a esa porción que había en Elías como profeta y dice, quiero una doble porción de ese Espíritu que hay en ti. Pero ahora creo que tú y yo tenemos acceso a más que una porción, a más que dos porciones, a más que tres porciones. Ahora tú y yo tenemos acceso a toda la plenitud de Dios. Y creo que ese es el punto central. No nos conformemos con menos que con la plenitud de Dios. Y eso Cristo Jesús lo hizo posible. Así que te mando un abrazo, Emiliano, y espero que esto te pueda ser a ti de utilidad en tu propia oración. Y cuando tú ores, le digas, Señor, quiero disfrutar tu plenitud en mi vida. Bueno, saludos a Emiliano y muy buenas preguntas que él hace cada vez que escribe. Yo me sorprendo, la verdad. Bueno, Margarita Mastache manda saludos desde la... Saludos, saludos. Elizabeth Nieto, excelente tarde para ustedes, hermanos Gilberto y yo, muchas gracias. Adriana dice, gracias, doy gracias a Dios por sus vidas, son muy llenos de sabiduría y creatividad, todas las enseñanzas son muy bonitas, edificantes, bendiciones, gracias. Claudia Castañeda dice, buenas tardes, una pregunta, en el CCC más bien, el Calacuaya está abierto, ¿cómo puedo adquirir una Biblia? Y bueno, ahí tenemos una buena noticia. Sí, bueno, estamos viniendo todos los días. La mayor parte del equipo de oficinas está aquí de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Yo y yo regularmente nos estamos quedando todo el día. También Yehudit está todo el día con lo de los pasteles y también buscando apoyar a Casa Asistencia. Pero la librería, tú puedes contactar a Socorro Aguas. Tú puedes llamar aquí a las oficinas y con mucho gusto ella te atiende. Si bien no tenemos todavía apertura al público en el local, Soco te puede atender de manera personal. Tú le llamas, le dices que quieres venir, qué día quieres venir. Con excepción del miércoles, ella está aquí prácticamente todos los días y con mucho gusto ella te atiende. Así que, Clau, mañana puedes llamar aquí desde las 9 de la mañana y te comunican con Soco y ella te atenderá. Eso mismo. Ana Gómez dice, buenas tardes, yo y Pastor Gilberto, un saludo de parte de Noemí Rivas, un saludo a Noemí. Nos saludan desde California, muchas gracias. Estamos listos para interactuar, benditos hermanos, que comparten con nosotros su sabiduría y conocimiento. Pues gracias a ustedes, más bien, que nos exprimen tal como un libro en taquería, están ahí exprimiendo. Gracias, alemana Tita. Un abrazo, Tita. Acá Nayeli dice, saludos, qué padre que ya están desde Calacuaya. Gracias, Itzel. Te gracias, Nayeli. Saludos a Luis también. A Sara Pérez, que también hace preguntas interesantes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, ahí Sara. Ahí está. Mi pregunta es, ¿Adar le puso nombre a todas las comidas? Muchas gracias. Bueno, yo sé que le puso nombre a los animales, ¿no? Pero no sé si a las comidas. Imagínate si él le puso nombre a las gorditas, a los tacos, a los salbutes, imagínate, tanto al salpicón, no sé. ¿Qué piensas si Adán le puso nombre a todas las comidas? Bueno, vamos a Génesis 2:19. Yo creo que ahí 2:19 y 20 nos puede sacar de la duda que tiene Sara, y yo creo que lo mejor es ir a la escritura. Y es una pregunta muy interesante, muy buena, y que obviamente se, es válida porque cuando vemos que Adán le puso nombre, bueno, vamos a ver a qué se refiere que le puso nombre. Ahora sí, lo tienes ahí, lo puedes leer, por favor. 19. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda idónea para él. Ok, entonces esto nos da la respuesta de que él le puso nombre a los animales, no necesariamente a la comida. Ahora, recuerda que hasta el momento en que Adán muere, todavía no estaba permitido comer animales. Así que eso se libera, digamos que ese candado, esa prohibición y que hay libertad de comer animales se da hasta que salen Noé con sus hijos del arca, antes no. Y por lo tanto, entendemos que no, Adán no le puso nombre a toda la comida, seguramente algunas cosas sí, pero hubo cosas que obviamente se fueron gestando a lo largo de la historia con las culturas y la forma en que la gente fue aprendiendo determinadas cosas y eso le dio nombre a los alimentos, pero no. No fue no, Adán el que le puso nombre a todos los platillos de comida. Un saludo, Sara. Un saludo a Sara. Nos piden oración por California, que hay muchos incendios. Estamos orando por California y los incendios que ha habido últimamente. Hermanos, ¿cómo puedo ver la clase pasada, me imagino, pasada del curso básico A? No se graban y eso creo que es lo bonito de los cursos. Los cursos son en vivo, son una experiencia única, entonces mantente conectado a tu curso. Eso sí, hay varios horarios del curso básico A, entonces si te perdiste el del domingo, lo puedes ver el martes y no recuerdo si también hay un grupo en jueves, creo que no. No me acuerdo, pero también le pediría yo a Noé si nos mira o Alfredo que nos ayuden a responderle a José Omar, porque aunque el curso se da por Zoom, a veces la plataforma de Zoom en la computadora del titular de la cuenta graba por default la clase. Yo no sé si habrán tomado la precaución o se habrán fijado los profesores que dieron el curso básico si se grabó o no se grabó. El martes no, porque se dio por Google Meet, entonces ahí no se graba, pero no sé si el del domingo se dio. Eso más bien le pediríamos a Alfredo o a Noé, si tienen acceso a esta información, que nos puedan decir qué fue lo que pasó el del martes. Definitivamente no, porque se dio por otra plataforma. Pero Zoom a veces te graba por default y si hubiera de casualidad eso, pues que nos digan. Si no, pues sí, como dice Joe, tendremos que buscar estar participando en todas las clases y buscar no perdernos ninguna. Eso, muy bien. Mantente conectado a tu curso y si no pudiste ir, recupera la clase después. Por acá también, esta pregunta, nosotros, de hecho, estuvimos conversando un poco en un programa de El Último Punto. Entonces, les recordamos que los domingos a las 6:30 tenemos nuestro programa de El Último Punto y les recomendamos poder verlo para que sepan esta y otras cosas. Buenas tardes, Pastor Gil y yo. Mi pregunta es, ¿cuándo inició la iglesia? ¿Con Abraham o con mi Señor Jesús? Gracias. Bueno, muy buena pregunta de Marta García. Bueno, hay que entender que con Abraham comenzó el pueblo de Israel. Con Abraham comienza el pueblo elegido por Dios, a través del cual vendría el Mesías y vendría la salvación. Pero la iglesia comienza con Jesucristo. Cuando él lo dice, y yo Mateo capítulo 16. Si buscas Mateo 16, por favor, Joe, Y vamos al versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de nuestra hermana Marta. ¿Dónde comienza la iglesia? Y es una pregunta muy interesante. A ver, si lo puedes leer, por favor. Espérame, yo no te escucho. Perdón, perdón, perdón. Pero estaba diciendo que también leímos este pasaje la semana pasada y de hecho ejemplificamos acá con la roca y las fotografías y todo. El 18 dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Perfecto. Gracias. Ahora, la palabra iglesia nunca antes había sido utilizada por nadie. Hoy es muy común que le faltemos al respeto a la palabra iglesia y digamos que hay una iglesia satánica, por ejemplo, o una iglesia X o Z. Pero recordemos que iglesia es una invención de Dios, es una invención de Jesucristo. Y eso da respuesta a la pregunta, ¿dónde comienza la iglesia? Al pueblo de Israel nunca se le consideró iglesia, o porque es un pueblo elegido por Dios, descendientes de Abraham. La iglesia se constituye todos aquellos que son creyentes en Cristo Jesús y que lo han confesado como Señor personal y que han reconocido su señorío y su salvación al arrepentirnos de nuestros pecados. Pero imagínate cuando Pedro y los demás discípulos escucharon la palabra iglesia. No sé si eso nos lo alcanzamos a quitar. ¿Qué significaba para ellos la palabra iglesia? Indudablemente que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que pensar en ello y analizar que para Pedro ha sido sorpresivo, igual que al resto de los discípulos, y ahora ellos tenían que meter a su mente un concepto desconocido, una palabra que jamás habían oído, jamás habían escuchado, una palabra que si iban a un diccionario no les podía decir qué significaba. Y es una palabra que Jesús es innovador. Jesús no le puso grupo, no le puso célula, no le puso ninguna palabra conocida hasta entonces. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia, se le ocurre una palabra inexistente en cualquier vocabulario. Una palabra que, sin lugar a dudas, vino a revolucionar al mundo, a la cultura y la mente de todos. Muy buena pregunta, mi hermana Marta, la iglesia comienza con Jesús. Tu micrófono, Joe, porque está apagado. Ahí está. Perdón. Ahí me escuchan. Por acá dice Lourdes Sánchez Valeria. Saludos, pero nos había prometido que nos iba a pasar los videos del bosque de Calacuaya. Ah, sí, los buscaste. Sí, aquí los tengo, es lo que estaba ahorita revisando. Entonces, a ver. Mira, ya la hermana Lourdes nos está reclamando. Ah, Valeria, perdón. Nos está reclamando que quedamos con algo. Acá a ver están, si tenemos están los videos. Y, si no, vamos a quedar como políticos en campaña que dan muchas promesas y no cumplen nada. No, sería terrible, ¿no? Eso, ¿no? A ver. Hablando de políticos, un saludo para el buen. ¿A quién? Para Víctor. A ver, espera. Bueno, a ver qué encontramos. Acá está. Aquí está, ahora sí. Ahí está. No puedo compartirlos. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ok, entonces ahí está. Voy a darle. Ah, no, espérame, es este. Este es el video de cuando estábamos plantándolo. Les puse solo 10 segundos porque si no, no podríamos verlo todo. Bueno, ahí está. Ahí estábamos plantando los diferentes arbolitos. Aquí está el segundo video, igual muy cortito, acerca de cuando nos dieron hicimos la develación de la placa. ¿Así todos listos? Sí, listo. No falta nadie. ¡Ay, qué lindo! ¿Quieren ver que te cambie? A ver, ¿la foto, por favor, ver las cámaras? Bueno, muy emocionante porque ahí se habla del bosque de Calacuaya en la región de Beit Shemesh en Israel. Gracias, Joe, por ponernos esas dos imágenes. De hecho, esa develación de esa placa la hicimos junto con Felipe García, que Felipe falleció lamentablemente la semana pasada. Por el mismo virus, entonces es uno de los recuerdos que también tenemos de nuestro amigo. Un gesto muy bonito del pastor, porque él nos alcanzó en Israel solamente para acompañarnos en esa develación, por cuanto él tenía mucha amistad también con la gente del Keren Kayemet, y cuando hicimos la aportación en Calacuaya de los arbolitos, él también nos ayudó con la gestión. Y pues él realmente solamente hizo ese viaje para estar en Israel y decidió acompañarnos en ese día en la develación. Un gesto, pues obviamente que se agradece y que pues es un bonito recuerdo. Muy bien. Bueno, respecto al curso, acá nos está diciendo Noé, qué bueno que está atento. Les confirmo que sí se grabó y de todos modos, pueden tomarlo el sábado a las 10 de la mañana. También acá nos escribió mi mamá. Entonces, sí se grabó y aparte puedes tomarlo el sábado a las 10 de la mañana para poder recuperar la clase del básico A. ¿Sale? Entonces, saludos y gracias. Gracias, Noé. Gracias, amigo. Y qué bueno que se grabó. Bueno, pues es que hay plataformas que sí lo hacen y qué bueno. Ahora, si lo pueden tomar el sábado a las 10, cuanto mejor, porque como dice Joe, no hay como tomarlo en vivo porque puedes hacer preguntas y salir de dudas. A diferencia de cuando lo ves grabado y si te quedaste con una duda, pues ya ni modo, ya no vas a poderle preguntar a nadie. Pero bueno, tienes las dos opciones. Si no tienes chance de verlo el sábado a las 10, velo grabado. Si tienes chance de verlo el sábado a las 10, pues aprovecha y puedes entrar en vivo. Nada más ponte en contacto con Noé el día de mañana y él con mucho gusto te dirá cómo accesarlo. Exactamente. Bueno, por acá también. Esta pregunta a veces la gente se confunde mucho y a mí me pasó. Entonces, a ver qué nos puede compartir el pastor al respecto. Acá está Daniel de 18 años y dice, ¿qué significado tiene el candelabro con 8 ramas y el otro con 9 ramas? ¿Por qué existen dos? ¿Por qué no existen 7? 7 ramas. Bueno. El candelabro de 7 ramas es el original que aparece en la Biblia. Entonces, para que veamos una cita bíblica, podemos entonces pedirle a Joe que nos lleve a la escritura, al libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 31. Éxodo 25, 31. Y ahí vamos a ver el candelabro original que aparece en la Biblia y después comentaremos acerca del otro. Vamos a pedirle a Joe que lo busque y luego de ahí A ver, por acá está Éxodo 25:31. Dice: haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base y el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 de cada lado. Cada una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las lámparas en forma de flor. Creo que ya me repetí eso. Las lámparas en forma de flor de almendro y con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben de ser de una sola pieza y con el tronco de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Bueno, esto es una descripción de diseño, ¿no? Y de construcción, planos de construcción, instrucciones muy precisas. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho la descripción. Ok, ahora ve a Isaías capítulo 11, por favor, y ahí vamos a ver que nos describe los 7 brazos o las 7 características del Espíritu de Dios. Entonces, ahí quizás la NBI sería la mejor versión para leerlo. Acá está, el retoño de Isaí. Ahí está. Dice, ¿lo leemos todo el capítulo? Nada más los primeros 2 versículos, los primeros 3 versículos. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y de poder, de espíritu de conocimiento y de el temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Gracias. A ver, súbete tantito al versículo 1, que quede en la pantalla el 1 y el 2. Ok, entonces ahí nos habla de un vástago que nace de sus raíces. Entonces, el Espíritu del Señor, y luego vienen los 6 brazos. Digamos que el Espíritu del Señor es la caña central, y luego se desprenden 6 brazos que nos hablan de las características del Espíritu de Dios: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Esos, digamos que son los 7 brazos del candelabro o candelero original que acabamos de leer en Éxodo 25. ¿Dónde nace la Hanukkah o el candelabro de 9 brazos? Bueno, esto viene de la historia de la época de los Macabeos. Tendrías tú que leer el libro de los Macabeos que aparecen en las Biblias deuterocanónicas, que es una festividad, o este candelabro se le agregaron los 2 brazos, porque en la época de los Macabeos hubo una batalla de Israel contra los helenos para recuperar la independencia judía, y el aceite estaba escaseando, el aceite prácticamente se había acabado. El milagro que se conmemora es que con ese poquito aceite que tenía, les alcanzó para tener 9 días encendido el candelabro. Como era muy poquito, era el aceite nada más alcanzaba para un día, pero alcanzó para 9, una multiplicación. Ahora, no, esto no es una leyenda. Recordemos que Israel, como decía el primer ministro que hubo en Israel, David Ben-Gurión, el que en Israel no cree en los milagros no es realista. porque en Israel toda la historia ha habido milagro tras milagro tras milagro. Entonces, en esa batalla en donde los israelitas derrotaron a los helenos, se dio el milagro de que el aceite se multiplicó. Por lo tanto, como duró 9 días encendido, los 2 días adicionales, ellos le agregan al candelabro y surge el candelabro de 9 brazos. Y por eso el día de hoy ellos siguen celebrando entre noviembre y diciembre la fiesta de la Hanukkah o la fiesta de las luces, que conmemora esa batalla. No es una festividad bíblica en sí misma, pero es una festividad judía. Así como nosotros celebramos el 15 de septiembre, por ejemplo, porque como mexicanos estamos felices que ese día se conmemora el inicio de la batalla de independencia, bueno, los israelitas celebran de esa manera aquella batalla, que aunque tenga muchos siglos, pues sí, pero para ellos es una realidad. Así que espero, Sonia, y Daniel, supongo que es tu hijo, Dani, que esto te pueda servir, te pueda ayudar a entender la diferencia entre ambos candelabros. Tu micrófono, yo. Ajá. Ahí está. Bueno, creo que es importante no confundirlos. Y es en realidad muy, muy sencillo. Uno es el bíblico, el otro es una fiesta. Entonces es fácil poder identificarlos. Acá está. Hola, Pastor Gil y Pastor Joe. Gracias por su dedicación. Siempre muy interesante su programa. Bendiciones. Gracias al apóstol Arturo también por estar aquí. Gracias, Arturito. Saludos, Arturito. Que Dios te bendiga. Arturo, siempre con ideas tan brillantes también. Gracias. Un saludo, Arturito. Un saludo, Arturo. Muchas gracias. Si pueden ustedes tomar un curso de lectura rápida con Arturo, sería genial. Un gran curso con mucha técnica y que les va a ayudar mucho en el aprendizaje, sobre todo los estudiantes. Por acá está Dasha, que dice, tengo 8 años, cumplí el 30 de agosto y cumplí 8 años. Saludos, bendiciones. Felicidades, Dasha, qué bueno. Felicidades a Dasha. Cumplí años en cuarentena, entonces felicidades porque digo, no estuvimos en vivo en tu cumpleaños, pero desde aquí te mandamos un abrazo desinfectado, claro, y esperamos poder verte pronto y ver cuándo nos acompañas otra vez en Mini Diálogos. Y un saludo para tu familia, tus papis y tu hermanita. Eso mismo. Y Micaela Sánchez, buenas tardes, Pastor. El domingo habló de la honra a los padres. Sí, de eso también hablamos en el último punto. Mi pregunta es, el papá de mis nietos, no les da manutención, pero mantiene económicamente a sus padres, no trabajan, y a las hermanas, y dice que por eso le va bien. ¿Es correcto? Bueno, aquí la respuesta sería que así como como Jesús enseña, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Qué bueno que ayudó a sus papás, pero su primera responsabilidad son sus hijos. Así que, evidentemente que él tiene que mantener a los hijos. Desgraciadamente, en México, el 90% de los hombres, cuando dejan a la esposa, se divorcian, se van o lo que sea, también abandonan a los hijos, se divorcian de los hijos. Por eso es que existen los juicios de pensión alimenticia para obligarlos a cumplir. Ahora, yo te recomendaría, o mejor dicho, a tu hija, Micaela, porque veo que es el esposo, el ex esposo de tu hija o el papá de tus nietos, que en todo caso metiera una demanda de pensión alimenticia. Mucha gente me pregunta si eso es válido. Claro que sí, es válido, es necesario. Y si con esta, yo creo que esta pregunta terminamos, pero Romanos capítulo 13, nada más para que yo nos ayude con la pantalla. Y Romanos 13, versículo 3 y 4. Romanos 13, 3 y 4. Y tú, Micaela, te das cuenta que las autoridades civiles para este tipo de situaciones son muy necesarias. Si lo puedes leer, Joe, por favor. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres liberarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Ok, gracias. Entonces, la espada, en este caso representada con la ley, el castigo, nos dice claramente que la autoridad es un servidor de Dios para bien del que hace lo bueno. Por eso, cuando un hombre no cumple con su responsabilidad, con su esposa y con sus hijos, es necesario un juicio de pensión alimenticio. Espero que este consejo le ayude a Micaela, a su hija y a todas las mujeres que están en esa condición. Bueno, para terminar, un comentario rápido. Dice, buenas tardes, hermano Joe, un favor, ¿nos podría decir cómo y podemos ingresar al curso de la hermana Olivia, ya que pusimos el correo y nos pidió una contraseña? En realidad lo que pasó es que hubo un sobrecupo en el curso de la hermana Olivia, pero estamos ya trabajando. Ayer en la mañana hicimos pruebas con una plataforma nueva para ver si nos deja. El problema es que tiene casi 300 inscritos y todas las plataformas que hemos encontrado aceptan un poquito arriba de 100. Entonces, sí, hay muchas personas que están entrando al mismo curso, pero estamos tratando de encontrar alguna plataforma que deje que todo mundo entre. Entonces, ya irán recibiendo noticias a sus correos electrónicos si es que estás inscrito. Y nos despedimos con esta pregunta bastante interesante y que también es muy válida. Y de hecho, a ver qué dices tú. Lidia pregunta, mi duda es si tiene algo de malo escribir nuestras oraciones. ¿Es importante orar en voz alta o también sería una opción hacerlo de forma escrita? Muy buena pregunta, Lidia. De hecho, en el curso básico, justamente, uno de los ejercicios que tenemos es escribir una oración a Dios. Es como escribirle una carta, porque ahí tú estás vaciando tu corazón y tú escribes lo que sientes. Y hay mucha gente que a veces cuando uno quiere hablar en voz alta, se te cruzan las ideas, se pone uno torpe y dice, ya no sé ni qué decir. Pero esa misma persona tal vez cuando se pone a escribir, fluye todo y a lo mejor se convierte en un gran escritor. Bueno, en el caso de la oración, a lo mejor me trabo orando en voz audible, pero cuando le escribo algo a Dios, entonces fluye. A lo mejor lo escribes y después lo puedes leer, lo puedes meditar, y tú misma vas a ser edificada y vas a ser bendecida. No necesariamente tenemos que orar en voz alta, a veces podemos orar en nuestro pensamiento, en nuestro interior. A veces estás trabajando y en tu corazón estás orando, aunque tu boca no diga nada. Entonces, la oración es tan bonita, es tan variada, es tan accesible, que no importa dónde estés, en qué posición, con qué persona, si lo haces audible o no audible, si lo haces escrito o como tú quieras, la oración siempre tiene la facultad de poder llegar a Dios. Y en el curso, repito, en el curso básico, justamente pedimos que la gente le escriba una carta a Dios y luego que se la lea. Y eso nos enseña el potencial que tenemos nosotros para orar. Espero que eso te ayude, Lidia, y a todos nuestros amigos. Muy buena pregunta. Pues vamos a terminar. Hemos tenido un buen tiempo, muy buenas preguntas, muy interesantes. Lástima que creo que todavía quedaron muchas por contestar, pero ya son 6 y 18. Oramos para despedirnos y gracias por estar siempre tan participativos. Bueno, Señor, yo quiero levantar a cada uno de mis hermanos. Tú conoces cada intención que se escribió, cada petición, cada situación que estamos en este momento experimentando. Yo bendigo a mis hermanos, pido bendición sobre sus vidas, en cada negocio, en cada trabajo. Pero muy particularmente oramos por todos los que están pasando por una crisis de salud. Que tu bendición sea sobre todos y cada uno de ellos. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso. Pues, Dios los bendiga. Gracias por estar conectados. Nos vemos el domingo. Recuerden, el domingo tenemos una sola reunión. Una reunión, 10 de la mañana, 39 años de historias. Estamos emocionados también de compartir esta celebración con ustedes.